Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Nos están escuchando vía la internet, www.udem.edu.mx/radioudem. Nos están escuchando, por supuesto, en Monterrey vía la frecuencia 90.5, frecuencia modulada. Y bueno, vamos a hacer un programa que habíamos comentado ya hace unos cuantos años, pero a mí me gustaría retomar este tema que es la arquitectura prehispánica en este caso. Y ahí tengo realmente, me da muchísimo gusto, mucho placer ahí poder dar la bienvenida al doctor Alejandro Villalobos. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? Muy amable, Bertrand. Gracias. Buenas tardes. Todo bien. Un gusto en saludarte. Pues como decía, un placer porque pues la primera vez que lo recibimos aquí en este estudio, aunque fuera a distancia vía telefónica, a mí pues tenía mucho tiempo de querer hablar con usted de lo que es la arquitectura prehispánica porque, bueno, usted es investigador, pero también es docente, es maestro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿verdad? Así es. Y justamente la asignatura que da es arquitectura prehispánica. En la ENA y en la Universidad Nacional Autónoma también. También. Bueno, me gustaría quizás primero que se presentara a nuestro público, quizás para comentar qué carrera estudió, cuáles fueron ahí sus principales investigaciones antes de llegar realmente a lo que es la definición de la arquitectura prehispánica. Con mucho gusto, Bertrand, gracias. Mi formación es de arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en una época en la que entrábamos por los llamados especialidades. Uh-huh. Un sistema que fue supletorio o suplantó a aquel viejo sistema del tronco común en el cual se estudiaba un año completo la antropología clásica y la antropología social, etnológica, con una muy fuerte formación de izquierda, pues de lecturas de marxismo, materialismo histórico, economía política, estos temas que configuraban una plataforma muy interesante. En mi generación fue la primera, en 1980, en que este sistema se suplanta por uno de especializaciones o especialidades directamente, así que ya no, mi licenciatura ya no es de antropólogo con especialidad en arqueología, sino que ya es directamente de arqueología. Soy miembro de la generación 1980 de la ENA y la titulación se pospuso más allá de la carta de pasante que obtuve en el 88. Ya venía yo con una formación de arquitecto de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, uh-huh, que inicié en 1977, concluí en 83, la maestría en restauración de monumentos, la cursé de 86 a 87, hace mucho de eso, Bertrand, ya no me acuerdo. No, pero nos da una idea que a fines de cuentas tuvo una formación bastante bueno completa en este sentido de bueno la arqueología de un lado y lo que es la arquitectura por otro lado. Pero realmente, ¿qué le llevó a interesarse, siendo arqueólogo, a interesarse la arquitectura prehispánica? La oportunidad que tuve de conocer al arquitecto Ignacio Marquina en 1978. Gran figura, por supuesto. Un personaje realmente demoledor en lo que a la temática que nos reúne hoy se refiere. Cursaba aproximadamente el segundo año, iniciaba yo el segundo año de arquitectura, cuando tuve la oportunidad de conocer al arquitecto, visitarlo, saber de su trabajo. Naturalmente ya traíamos un poco leído al arquitecto, y pues no hubo mucho que decir al respecto de convencerme de estudiar arqueología simultáneamente a los estudios de arquitectura. Fue un poco difícil por la naturaleza de ambas carreras, en las cuales, pues, por un lado se trabaja constantemente sobre proyectos e ideas, ¿no? Se lee poco, pero se trabaja mucho, y en arqueología, vamos, se dibuja mucho en arquitectura, y en arqueología, complementariamente, se lee mucho, aun cuando se dibuje y se diseñe poco. Fuimos llevando las dos simultáneamente a partir del tercer año de arquitectura, uh-huh, y el terreno común de ambas fue casi en forma natural el terreno de la conservación arqueológica de edificios arquitectónicos. temas que no son nuevos, ya pulsaban en los textos de algunos otros autores como Eduardo Parellón, Augusto Molina, Miguel Mesmager y otros más en Sudamérica. Esta combinación arqueología-arquitectura no es nueva, es una situación que se da a través del tiempo en no muchos profesionistas. A últimas fechas, muchos alumnos, más de una docena de estudiantes, ex alumnos míos, pues han optado por la incorporación a estudios de arqueología, sea con la carrera de arquitecto concluida o trunca, que les ha dado esa componente donde conservar el patrimonio arquitectónico nativo, indígena, mesoamericano, exige un profundo conocimiento de del trabajo y la investigación arqueológica, pero a su vez un conocimiento sobre la tecnología constructiva, el diseño arquitectónico, las teorías de diseño, la teoría de la arquitectura, los principios del urbanismo clásico o lo que se conoce como urbanismo empírico, que nos ayuden a dilucidar sobre pues cuáles fueron las voluntades de emplazamiento de los grandes conjuntos arquitectónicos en los lugares donde se encuentran desde ese momento hasta el desafío muy contemporáneo, muy actual, de preservar y resguardar esos bienes de patrimonio cultural que son recursos insustituibles de nuestro país. Primero recursos intelectuales y luego ya veríamos si recursos que derramen beneficio económico a los habitantes de las proximidades. Ahora, usted ahí ya contestó parcialmente a la pregunta que le iba a hacer. En cuanto a sus estudiantes, ¿qué tan difícil? Bueno, es una pregunta quizás un poco inocente la que hago, pero ¿qué tan difícil es estudiar arquitectura prehispánica? Pero ya lo comentó más o menos, porque ahí, a fines de cuentas, si bien entiendo, hay que llevar dos carreras a la vez, o dos, pues básicamente es eso, de un lado lo que es arqueología, y del otro lado todo lo que tiene que ver con arquitectura, pero más allá de eso, ¿hay otras dificultades para estudiar eso? No, en absoluto, en realidad hacerlo como lo hemos hecho quienes llevamos la doble formación es muy fuerte, muy rudo, y pudo darse en un momento histórico en el que la economía era un poco más benevolente y las oportunidades del mercado, del espacio laboral, pues no eran tan ingratas, ¿no? Como ahora. Claro. Hoy los chicos tienen que lanzarse a obtener recursos y apoyos económicos para sus casas y sus familias, en algunos casos, en la mayoría de los casos, y pues ya no es tan fácil dedicarse continuamente o sistemáticamente a ambas disciplinas. Hay muchas escalas de aproximación a la arquitectura prehispánica. Puede ser desde el simple interés de estudiar a los edificios arqueológicos que le permitan al interesado acercarse a los edificios pues desde tantas perspectivas que hay ahora en las redes de información y comunicación. Que van desde la simple curiosidad, ¿no? El gusto, la afinidad, el polo de atracción de la magia, el misterio de los edificios arqueológicos, hasta pues el trabajo profesional dentro de las instituciones que por encargo constitucional se dedican enteramente a resguardar patrimonio arqueológico y patrimonio arquitectónico. Así pues, puede haber estudiantes de arqueología, solamente arqueólogos, que opten por hacer posgrados en arquitectura, que también tenemos muchos casos muy exitosos en este perfil, donde siendo arqueólogos les atrae, digamos, la arquitectura virreinal, y se genera la línea de trabajo sobre arqueología histórica en conjuntos conventuales, reducciones novohispanas, asentamientos, en fin, ciudades con una vieja tradición prehispánica, luego virreinal. Me estoy imaginando colegas arqueólogos con posgrado en arquitectura trabajando en sitios como Cholula, por ejemplo. Ah, sí. El otro caso donde los arquitectos optan por posgrados de arqueología o de antropología, con esta línea de arqueología que existe en el país. En la ENA, por ejemplo, hay una línea de los programas de posgrado muy reciente, de unos 5 años para acá, que se denomina Estudios Arqueológicos, y que es el programa de maestría de arqueología de la ENA, pero matizado para estudiantes de posgrado que no son estrictamente arqueólogos. Así pues, pueden ingresar a hacer posgrado de arqueología aquellas personas interesadas desde su formación como arquitectos o incluso, Bertrand, siendo médicos, ingenieros, físicos, toda aquella persona que con una cédula profesional tiene interés en el conocimiento arqueológico, puede acercarse a programas de este género. Muy padre. Y, sí, bueno, ya es el siglo XXI. Sí. Ya la cerrazón de algunos gremios se ha podido remontar a través, bueno, pues del diálogo y del sentido común. Claro. Y de la necesidad de atraer otras disciplinas al conocimiento y a la construcción intelectual sobre nuestro pasado remoto. Ahora bien, última pregunta antes de que hagamos nuestro primer corto, doctor. Vamos a ponernos del otro punto de vista. Usted como docente, le voy a preguntar, ¿qué tan difícil es enseñar la arquitectura a un público a fines de cuenta que es muy diverso, que no tiene necesariamente el mismo grado de conocimientos o de competencias relacionado con este tema? Bueno, la arquitectura y la edificación es una tarea ancestral que nos ha sido cedida por la sociedad a lo largo del tiempo a los arquitectos y a los que nos hemos formado en esta, ingenieros, constructores, en fin, y quienes nos hemos formado en esta línea. Pero la arquitectura puede definirse desde lo más elemental cuando uno entrecierra las manos cuando es niño y permite que un insecto o una lagartija viva entre tus manos. Es decir, finalmente le estás proveyendo de un espacio efímero, momentáneo, y hacerle, entre comillas, la casita a la Catarina que te camina entre los dedos, es esta ancestral, concepto de nuestra especie, de cobijar y proteger algo vivo. La arquitectura para las personas en lo general es legible desde sus conceptos elementales, porque provee satisfactores a demandas de escala espacial. Es decir, el arquitecto lo que hace es traduce en términos técnicos las demandas o necesidades de los usuarios o de los demandantes de estos espacios, ¿no? Para finalmente ejercerlos o ejecutarlos o edificarlos. Cuando un usuario, un cliente, como lo llamamos en la arquitectura, te dice: arquitecto, yo quiero una cocina amplia. Quien te lo dice de esa manera no sabe cuántos tabiques y cuántos metros cuadrados y qué iluminación y qué ventilación debe tener. El arquitecto convierte este concepto de amplitud en metros cuadrados, metros cúbicos de material, en asoleamiento, en ventilación, en iluminación, en circulación, en recorrido, en función, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer que los usuarios se sientan abrigados por los espacios construidos, diseñados y edificados por los arquitectos, es una vocación ancestral de nuestra especie. Por lo cual, hablarles de las intenciones ancestrales que los indígenas, grupos nativos de nuestro país, tuvieron para cobijar a los grandes grupos humanos en espacios abiertos, pero delimitados en su perímetro, para generar esta contención y luego atención e incluso relación escénica de los grandes volúmenes arquitectónicos en espacios por estos edificios capturados, resulta sumamente seductor para quienes solamente interesados quieren saber sobre arquitectura. No es tan complicado. Bueno. En realidad es la posibilidad que tenemos los arquitectos de convertir en palabras ahora lo que es lo que originalmente convertimos en metros cuadrados o cúbicos de material que contienen esos espacios donde los seres humanos hacemos nuestros rituales cotidianos y significativos día con día. Muy bien. Bueno, doctor, vamos a hacer una primera pausa musical aquí en Raíces, en este programa de Radio UDEM. Regresamos luego con usted para que nos comentara un poquito más de este tema, arquitectura prehispánica. Regresamos. Será un placer, gracias. Thank you. De regreso en el estudio de Radio UDEM, estamos vía telefónica en conversación, en comunicación con el doctor Alejandro Villalobos, docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordamos que también, pues el doctor es realmente un experto, es perito, de hecho, por el gobierno del Distrito Federal, o el gobierno federal, no recuerdo, doctor. Sí, por el gobierno federal. Directamente, o sea, realmente tenemos una autoridad en cuanto a arquitectura y en particular en cuanto a conservación del patrimonio nacional. Doctor, por lo poco que nos queda de tiempo ahí en esta entrevista, y la verdad ahí sí necesitaría hablar más, realmente me gustaría poder, ya lo he estado anticipando, pero hablar más de este tema de arquitectura prehispánica. Sin embargo, ahí vamos a hablar bien de realmente de lo que es arquitectura prehispánica. ¿En qué medida podemos decir quizás que tenemos arquitecturas prehispánicas en el territorio nacional? Porque a fines de cuentas, a pesar que haya, bueno, el concepto de Mesoamérica que nos hace pensar, por supuesto, en varios puntos culturales parecidos, semejantes en varias partes del territorio nacional y más allá, de hecho, si consideramos la definición que dio Kirchhoff en su momento, pero ¿en qué medida podemos decir que finalmente hay arquitecturas prehispánicas? Totalmente de acuerdo, Bertrand. El acercarse a la arquitectura prehispánica tiene que hacerse en un sistema de aproximación progresiva, en donde el entorno, el contexto, el medio físico juega un papel fundamental. Uh-huh. Así las cosas, nuestro territorio, más allá de una demarcación ecológico-cultural por la que Kirchhoff es ampliamente conocido, Paul Kirchhoff, al haber definido, como bien ha señalado, el concepto de Mesoamérica. Últimamente, a últimas fechas, este concepto de Mesoamérica nos remite a aspectos estrictamente culturales, de uh-huh. cómo los grupos humanos fueron organizándose y generando factores comunes que dieron como resultado áreas geográfico-culturales que se definen por estos factores comunes y que están en número de 5, segmentando, digamos, la geografía y la ecología de nuestro país. Uh-huh. Aquí tenemos la zona del norte, el Golfo de México, naturalmente, norte y occidente, se estudian juntos, el centro de México, el Golfo, la zona maya, la región de Oaxaca y Guerrero, y la zona sur del occidente, que colindaría con los estados actuales de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, en fin, este sector del Pacífico, interesantísimo. No obstante esto, no podemos omitir señalar el que los entornos fisiográficos o físicos o los paisajes geológicos donde se encuentran estos ejemplares de arquitectura original de nuestro país está en enclaves donde las materias primas son de una diversidad amplísima. Así tenemos regiones volcánicas donde los materiales pues son justamente producto de acciones eruptivas, donde predominan rocas silíceas como son el basalto, el tesonte, las andesitas, las riolitas, que son un peso específico muy grande, y de coloraciones grisáceas que van del negro muy intenso, de un negro casi la negación del color, ¿no? Uh-huh. Hasta tonos tenues de rosas, grises y amarillos en las andesitas. Y con estas arquitecturas se edificaron grandes ciudades como Teotihuacán, por ejemplo. Tenemos espumas volcánicas que se combinan pues con mucha maestría en los sistemas constructivos para darnos como resultado no solamente ejemplares de una monumentalidad indiscutible, sino incluso una geometría resultado de la tecnología constructiva con esos materiales, que a diferencia, por ejemplo, de un Tajín, donde tenemos el mismo origen, digamos, de acción volcánica, pero sobre arenas que eruptivas, que son compactadas por millones y millones de años, no tenemos una arquitectura donde la piedra es mucho más laminar y permite despliegues de resultado arquitectónico como está en los nichos. La materia prima de las pirámides de los nichos no coincide en su forma de extracción, en su figura final geométrica, con aquella de la región central, por lo cual el resultado arquitectónico, no obstante puedan haber sido grupos tuvieron hasta contacto entre sí puede ser muy distinta o disímbola. No podríamos imaginarnos una pirámide como la de los nichos en el Tajín en un entorno como el Teotihuacán. Definitivamente no. No solamente por los materiales, Bertrand, sino incluso por la alta sismicidad de la zona del centro de México, claro, que generó, sin lugar a dudas, también la experiencia de la sismoresistencia, que por ejemplo en el caso de la arquitectura de Oaxaca, resuelta con los llamados filos de monte, que son piedras ferruginosas de colores naranjas muy intensos, con sílice también, producen el efecto de una arquitectura más bien horizontal, que contiene los espacios, pensando en Monte Albán, espacios de grandes plataformas ubicados en las cimas de las montañas, como en el caso Monte Albán, Yagul, El Gallo y últimamente las exploraciones de Atzompa. Y finalmente, la arquitectura maya más conocida es aquella resuelta con una roca sedimentaria de origen orgánico, es decir, viejos arrecifes que a lo largo de millones de años fueron emergiendo como plataformas continentales donde se asentaron los antiguos mayas y cuya materia prima es la roca caliza de origen orgánico, que nos da ejemplares espléndidos como el más alto de Mesoamérica, el edificio 4 de Tikal, que remonta a alturas de 72 metros a partir de su base de desplante, o ejemplares de una riqueza arquitectónica expresada por sus mosaicos y por sus incrustaciones de piedra, como el caso de arquitecturas como el Cuadrángulo de las Monjas o el templo y el también palacio, de Cava. Y el Palacio del Gobernador, que son estos edificios horizontales espléndidos, con un discurso iconográfico que debió sobrecoger el campo visual de quienes los conocieron, incluso con sus aplicaciones de estuco y pintura multicolor, pues recién edificados. Claro. Y finalmente, un ejemplar muy conocido por todos, que es el castillo de Kukulcán en Chichén Itzá, es el resultado de un conocimiento ancestral sobre arquitectura de piedra muy pesada, como es el de los basaltos, pensando en que hayan sido toltecas quienes estuvieron en Chichén. Tú sabes que ahí tenemos un debate muy grande, que con esta tecnología o este conocimiento del trabajo de la piedra hayan encontrado en la roca caliza, siglos más tarde, la gran oportunidad de edificar estructuras o una estructura de una volumetría y de una fuerza expresiva como lo es la pirámide o el templo de Kukulcán en Chichén. Bueno. Y además de todo esto que platicábamos de solidez, expresión volumétrica, figura, fondo, etcétera, contiene a su vez un efecto cosmológico, un efecto vinculado con los fenómenos naturales que anuncia el cambio de una estación a otra. Sí. Es decir, no solamente son edificios, sino que son también relojes solares, relojes lunares, relojes venusinos, indicadores de ciclo calendárico, de cambio social, etcétera, etcétera. Claro. Doctor, ahí se nos acaba el tiempo, lamentablemente, y podríamos quedarnos escuchándole durante horas y horas, porque realmente es un tema a mí, en lo personal, que me encanta. Nada más quería comentar, para cerrar esta entrevista, que usted tiene una página tiene una cuenta en la página academia.edu, donde usted ahí ha publicado ahí, bueno, más bien dado a la comunidad publicaciones que ha hecho a lo largo de esas últimas décadas de forma totalmente gratuita. Ahí lo podemos conseguir, descargar esos archivos, y realmente es una mina de oro para tanto los que están interesados en la conservación del patrimonio, pero también en relacionado con lo que es la arqueología nacional a fines de cuenta y las culturas prehispánicas. Entonces les recomiendo esta página academia.edu/Alejandro Villalobos. También recordamos que usted tiene una página en Facebook que se llama Arquitectura Prehispánica, que más bien es la página que sirve a su asignatura, pero también vale la pena que la gente se entere ahí de los cursos y del seminario que da ahí en la ENA en particular. Pues nada más me queda para agradecerle, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Raíces. Al contrario, Bertán, un gran abrazo y muy agradecido por la amable confianza de permitir un espacio de diálogo contigo y tu amable público. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos en Raíces con nuestra agenda semanal. Regresamos. última parte de su programa, Raíces, tenemos una agenda académica bastante, bastante nutrida para la próxima semana para ustedes. Por lo tanto, les invitamos a consultar nuestra página raicesudem.blogspot.mx para tener el calendario completo. De hecho, hay una sección de calendario que viene con todos los eventos que tenemos ahí considerados. Por lo tanto, hay que hacer una selección y les voy a comentar más bien de eventos temporales. Primero, empezando con la conferencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma, que se impartirá en el auditorio que tiene su nombre en el Museo de Templo Mayor el próximo 28 de febrero a las 10 horas, que se llama Y Gamiot tenía razón, sobre Manuel Gamiot y las excavaciones en el Templo Mayor. De hecho, recordamos que hay una exposición en este mismo recinto, ahí en el vestíbulo, en espacio de exposiciones temporales sobre excavaciones en el Templo Mayor desde hace 100 años. También hay un libro que se puede conseguir en el mismo Museo de Templo Mayor o en tiendas de Lina. Y bueno, también el Museo de Templo Mayor vuelve a arrancar ahí su ciclo de jornadas permanentes de arqueología. A partir del próximo viernes a las 10:30 hay dos conferencias, una que se llama La cerámica de la casa del mayorazgo de Nava Chávez, recuperada durante las excavaciones arqueológicas del proyecto Templo Mayor, eso con Mirza Islas Orozco y Camila Pascal García a partir de las 10:30 horas. Y luego tenemos la conferencia de la doctora Elisa Villalpando Canchola de Lina Sonora sobre tratamiento funerario de la tradición trincheras a partir del mediodía. Tenemos también, y Elina nos propone, nuevos diplomados y cursos. Ya habíamos comentado de unos que están disponibles en el Museo Nacional de Antropología, que pueden tomar en cuenta que vienen impartidos por el doctor Hugo García Capistrán sobre la costa del Golfo, el área maya, por un lado, eso es cada miércoles a partir de las 19 horas, y el otro curso que imparte el doctor García es el curso Centro de México de Oaxaca en la época prehispánica, cada lunes a partir de las 19 horas. Bueno, hay otras opciones que pueden tomar en cuenta si están en el Distrito Federal de cursos diplomados que se dan en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por cerca de la UNAM y de Periférico. Tenemos primero el curso Iconografía Prehispánica con Arturo Viesca, que se va a impartir cada lunes, miércoles y jueves de las 13 a las 16 horas. A partir de este próximo 23 de febrero hasta el 23 de marzo es una primera opción. La segunda opción es un diplomado que se llama Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones, que se va a impartir también en la ENA, en la sala Era Cárdenas, del 23 de febrero también hasta el 30 de noviembre, o sea, nos va a llevar por un buen plazo, a partir de las 17 horas. Les invitamos ahí a que consulten la página ena.edu.mx para que tengan más indicaciones sobre los cursos, las inscripciones, los costos, para que los puedan tomar en cuenta, por supuesto. Tenemos también del lado de la UNAM, siempre en el Distrito Federal, seminarios permanentes que, bueno, son recurrentes y ya les comentamos, entre otros, del Seminario de Lenguas Mixtecanas, que se da el próximo lunes a las 10 de la mañana, o del Seminario Permanente de Poblamiento Temprano en el Noroeste de Sonora, que se da el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Tenemos también novedades. Hay un curso que va a arrancar en la Casa de las Humanidades de la UNAM, que se llama Los Mayas, así de fácil, a partir del próximo 24 de febrero. Es un curso realmente de muy, muy largo plazo, porque se terminará hasta el próximo 19 de abril, pero de 2016. Tiene un costo, si bien recuerdo, de 11,000 pesos. Son 47 sesiones, para que lo tomen en cuenta. Cada martes, a partir de las 17 horas, les invitamos ahí a conectarse a nuestra página para que vean a ver los números de teléfonos y el correo electrónico que sirve de contacto para la inscripción a este curso. Se aplican descuentos para maestros, para estudiantes, para que titulares de credencial de línea PAM y que puedan disfrutar así un curso muy, muy, muy completo sobre los mayas. Otro curso que se puede tomar en cuenta, que más bien empezó en Guatemala, en el Museo del Popol Vuh, es el curso La Escritura Jeroglífica Maya con Camilo Alejandro Luín. Este viene cada martes a partir de las 18:30 horas. Tenemos en el mismo recinto la conferencia Iximxe, la ciudad del siglo XV, con Laura Gámez, el próximo 26 de febrero a las 18:30 horas. Por favor, tómenlo en cuenta por si están en Guatemala escuchándonos o si van a viajar, pueden asistir a esta conferencia que luego será disponible directamente presente en la página del Museo Popol Vuh para que todos la podamos ver con tiempo. Y terminamos con un evento que organiza la Cámara de Diputados aquí en México, en la Ciudad de México, en el edificio 4, puerta 4, es el lugar donde se va a citar para festival o más bien concierto de trova y poesía en lenguas indígenas el próximo 25 de febrero a las 19 horas. Tiene un número de teléfono que les vamos a dejar también en nuestra página raicesuten.blogspot.mx para saber más sobre este evento. No olviden ahí su credencial si están interesados en este evento. Tenemos también noticias. Primero una noticia de los Argueros de Lina, que trabajan sobre Copilco, el sitio de Copilco que fue excavado por Manuel Gamio. Pues esos arqueólogos vuelven a utilizar los mismos túneles que fueron preparados por el equipo de Manuel Gamio hace más de 100 años. Empezaron una nueva campaña de excavaciones. Y recordamos también que en las noticias se comentó el Día Internacional de la Lengua Materna, que es el día de hoy, 21 de febrero. Pueden ir a la página del INALI en particular aquí en México, o también la página de la UNESCO, que tiene una liga especial para este evento muy importante global. Y terminamos con dos noticias ahí, más bien una de publicación del libro que se llama El Desarrollo Arquitectónico de Totometla en el Marco Urbano de Teotihuacán, redactado por Alberto Juárez Osnaya, y Lina también nos avisa de que hay 44 códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia disponibles libremente a la descarga por la página códices.ina.gob.mx. Aquí está todo para esta semana. Agradecemos a Checo Becerra en controles como cada semana. Checo, que cumplió años esta semana, entonces muchas felicidades, Checo. Y también recordándoles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy, que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.